se levanta. Que llueva, llega vida nueva. Mi pajarito canta, contento se levanta. Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva. Yo me caso ahorita mismo con vuestra merced.